Segunda etapa. El problema del pecado. 5 de marzo. Feligreses evasivos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Pablo ha terminado con su rosario de perlas. En Romanos 3:10-18, ha vaciado su carga de citas bíblicas sobre sus lectores. Ahora, en el versículo 19, necesita anticiparse a una posible pregunta de los lectores judíos, porque, como Juan Calvino señalara, cualquier cosa que se dijera en la ley, desfavorable a la humanidad, normalmente se atribuía a los gentiles, como si ellos, los judíos, estuviesen exentos de la condición común del hombre. El apóstol conocía bien a su gente. Y también a nosotros. La gente que asiste a la iglesia puede resultar la más evasiva de todas. Por lo general, tratamos de evadirnos del reconocimiento de nuestra verdadera condición. La condenación es siempre para los demás, aunque cuando hablamos del reino, tendemos a emplear la primera persona, como si ya estuviéramos en él. ¿Acaso, no voy a la iglesia cada semana, no doy el diezmo, no entiendo ni guardo el verdadero sábado de Dios, no vivo limpiamente, no leo la Biblia? Las cosas no han cambiado tanto en casi 2000 años. Así, precisamente, se sentían los judíos de la época de Pablo. Indudablemente, los textos inquietantes que él había citado eran para los gentiles malvados, no para quienes estaban en pacto con Dios. Sin embargo, esta es, justamente, la lógica que Pablo destruye en Romanos 3:19. Categóricamente, el apóstol aclara que todo lo que dice la ley, acepción esta con la que se alude a todo el Antiguo Testamento, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a los judíos. Hoy, esas citas aluden a judíos y cristianos por igual, a todo aquel que asiste al templo, a la sinagoga o a la iglesia. ¿Qué prueba este pasaje de Romanos 3:10-18? Que estamos muertos. Condenados. Que toda boca se cierre, exige Pablo. C.E.B. Cranfield observa que la alusión a cerrar la boca evoca la imagen del acusado ante el tribunal, quien, cuando se le da la oportunidad de hablar en su propia defensa, permanece en silencio. Agobiado bajo el peso de la evidencia contra él. Nada queda ahora, sino esperar el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la sentencia, y alcanza a judíos y gentiles por igual. Nadie puede refugiarse en su abolengo espiritual. No obstante, podemos agradecer a Dios que el versículo 19 no marca el final de la epístola a los romanos. Es más bien el penúltimo, antes del comienzo de un nuevo tema. Con el versículo 21, Pablo comenzará a exponer la solución de Dios al problema del pecado. El Señor tiene una respuesta para esto, y por ello podemos regocijarnos. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.